Un día más sin ti no puedo estar, mi amor. Regresa, ven y dame todo tu calor. Yo necesito estar contigo, por favor. Yo sé que soy culpable de lo que pasó. Perdóname, mi vida, no sé cómo fue que yo mirara a otra sin tener por qué. A Dios te pido que cuide de nuestro amor. Y ahora he comprendido que sin ti yo soy como un pájaro sin nido, como el sol sin esplendor, como una noche oscura, como un fuego sin calor, como una flor marchita, como un río seco soy, como todo lo que muere. Sin ti así yo soy. Sin ti así yo soy.